Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este su programa Dios ha sido fiel, por la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido, aleluya, estar con ustedes miércoles tras miércoles, aleluya. En esta hora vamos a comenzar, aleluya, para presentarle ante el Señor el programa. El Señor salve las almas, que es lo más importante, aleluya, que es lo que nos interesa aquí, aleluya. Hoy nos acompaña, aleluya, un hermano ministro del Señor y amigo, aleluya, y que persevera con nosotros en la iglesia Campamento Celestial, aleluya. Vamos a comenzar una oración ante el trono celestial de nuestro Señor Jesucristo. Dios de poder, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora nos presentamos ante ti, Dios. Oh Señor, ¿quién como tú, Señor? Porque tú solo has sido fiel, Señor. En esta hora yo te pido, Dios, que tú ates todo, Señor, aleluya. Que no sea tuyo, Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, se mueva por medio de las ondas, Señor, aleluya, radial. Señor, y que toque las vidas, Padre Santo. Mira aquellos amigos que nos están escuchando. Aleluya, sé tú glorificando y tocando, Señor, aleluya. Glorifícate de una manera especial. Te presentamos todo lo que vamos a hacer en esta noche, Señor, aleluya. Mira a mi hermano, Señor, aleluya. Sé tú glorificándote de una manera especial. Y que solo tú, Señor, aleluya, hagas como tú siempre sabes hacer, lo que es glorificar tu santo y bendito nombre. Te presentamos todo a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mi hermano, saludo cordial su hermano y amigo Luis Ginés. Saludamos también a la gerencia de Como Llama de Fuego.org. Puede comunicarse con nosotros al 246-0218, 246-0218, o el mensaje de texto. También pueden escribirnos por el chat de la página Como Llama de Fuego.org, aleluya, donde queremos orar por ti, aleluya. El Señor nos trajo con ese propósito de que las almas se salven, de que el pueblo de Dios reciba refrigerio de palabra, restauración, aleluya, antes de su venida. Créame, la venida del Señor está cerca, aleluya. Quiero reciban saludos de nuestros pastores Edna y Oscar Surén, también de nuestra pastora Mildred, de nuestra congregación. Abrazos para todos. Ya sabe que estamos ubicados, aleluya, en la parada 26 frente al tren urbano de la Sagrado Corazón, Iglesia de Cristiana Carismática Campamento Celestial, donde los martes, aleluya, jueves, domingo y viernes, aleluya, Dios se glorifica de una manera especial en esa iglesia. Si nos quiere visitar, aleluya, si necesita más información, puede comunicarse al 246-0218, aleluya, con este servidor. Y créame, unos cultos gloriosos donde Dios hace lo que tiene que hacer, aleluya, restauración. Bendito sea el nombre del Señor. El miércoles pasado, aleluya, Dios se glorificó de una manera sobrenatural, amados hermanos. El Espíritu Santo descendió, salvó vidas, aleluya. Tengo buenas nuevas, aleluya. Tengo peticiones ya, tengo a Yolanda pidiendo por familia. Tengo a Joel con su hijo, ambos familias, orando por la familia y por su hijo. También tengo la grata noticia, aleluya, que tenemos fruto de parte del Señor, aleluya, por medio del programa. La hermana Judy se reconcilió con el Señor, aleluya, ese miércoles. Quiero darle esas buenas nuevas, aleluya, una reconciliación del Señor. La hermana Miriam, que es del sector de Puerto Nuevo, también se reconcilió con el Señor. Esa es la idea del programa, aleluya, salvar las vidas, aleluya, que vuelvan, que pasen de muerte a vida, antes de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, sin más preámbulos, aleluya, le voy a no voy a ser yo, es que voy a poner la palabra. La va a poner mi amigo y mi hermano, aleluya, James. Persevera con nosotros también en la iglesia Campamento Celestial. Uno de los del grupo de evangelismo, hombre usado por Dios, aleluya. Ustedes van a oír todo que el Señor tenga, aleluya, que decir por medio de él. Mi alma te adora a Dios. Su testimonio es tremendo, aleluya. Yo les pido a todos los amigos que nos están escuchando que escuchen con atención, aleluya, lo que el Espíritu Santo le tiene que decir a ustedes. La iglesia, aleluya, escuche, pueblo de Dios, lo que Dios va a hablar a ustedes. Si ustedes piensan, aleluya, que están como que tambaleando, no se preocupe, aleluya. Llámenos, aleluya, queremos orar por ti, queremos orar por ustedes. Amigo que me está escuchando, llámanos, aleluya, queremos orar por ti. 2460218, por mensaje de texto, por el chat, aleluya, como llama de fuego a tu vida.org. Escríbenos, queremos orar por ti. Con nosotros se encuentra el hermano James. Aleluya. Dios bendiga. Dios bendiga, Ginés. Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga a todos los que están conectados por el chat en internet. Damos gracias a Dios por esta bendición. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos concede estar en este lugar en esta noche, hablando de las maravillas y de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace con un hombre y con una mujer cuando se ponen en sus manos, cuando un hombre y una mujer ponen sus corazones dispuestos para que Dios transforme y cambie las vidas. Amén, aleluya. No olvidó, aleluya. Reciban saludos también de mi amada esposa, Luli. Aleluya. Está aquí también con nosotros, aleluya. Está haciéndole de backup ahí a nuestro gerente, aleluya. En esta área, aleluya, en el programa. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano James tiene tremendo testimonio. Para que no lo sepan, él también practicó el área del deporte. No como este servidor, el deporte era un poco más tranquilo, aleluya, en el área de baloncesto, no como este servidor, que practicó en el área aficionada de las artes marciales mixtas. Aleluya. Son esos los que se dedicaban a golpearse y a actuar con un poco de violencia, aleluya. Pero mi hermano James, Dios ha sido bueno, aleluya. Él lo tuvo todo, aleluya. Y qué mejor que la persona que tiene la experiencia y la vivencia de cómo Dios ha sido fiel, aleluya, lo ha levantado, aleluya, lo ha de lo más vil, aleluya, lo ha exaltado, y aquí está con nosotros. Les dije cuando empezamos el programa Dios ha sido fiel, el día 7 de agosto, que iban a llegar personas restauradas y que Dios había hecho los milagros que Dios hace con una vida. Les dejo al hermano James, ya lo saben, pueden llamarnos 2460218 y por el chat, aleluya, de como llama de fuego.org. Hermano James. Ciertamente, Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a todo aquel que está conectado por internet. Ciertamente es una bendición de parte del cielo, de parte de Dios, estar en este lugar. Realmente como llama de fuego. Hay una llama de fuego en este lugar. Aleluya. Tan pronto nos disponíamos a entrar a este lugar, pudimos sentir la presencia de Dios y el abrazo, aleluya, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Confirmando esta visita a este lugar. Por eso sí, este programa, aleluya, este nombre es puesto del cielo. Poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso. Dios ha sido fiel. Ciertamente Dios ha sido fiel, hermanos, amigos, que nos escuchan, que nos ve, que estás conectado al internet. Dios ha sido fiel realmente con nuestras vidas. Dios es fiel, dice su palabra. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra familia. Hemos visto cómo a pesar de caídas, cómo a pesar de tropiezos, cómo a pesar de haber tomado malas decisiones en nuestra vida, Dios ha sido fiel. Dios ha estado cerca siempre. Dios no nos ha abandonado. A pesar de haber cometido tantos errores, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida a favor. Hemos visto su mano protegernos y cuidarnos en momentos de accidente. Hemos visto su mano protegernos y cuidarnos en momentos de escasez en mi hogar, en mi familia, por malas decisiones tomadas de un hombre, este hombre que ustedes pueden ver aquí. aleluya, que puedo decir que por gracia estoy aquí, por la gracia de Dios estoy aquí, por su favor, por el regalo de su Hijo amado Jesucristo estoy aquí. Si estoy vivo y estoy aquí, toda la gloria y toda la honra es de mi Señor Jesús. Aleluya. Toda la gloria pertenece a Él. Es un privilegio que Él nos conceda estar aquí en este lugar, mi hermano. Y yo quiero rápidamente, bendito Dios, dar saludo a mis pastores, primero que nada, Edna, Oscar, a Mildred, nuestros pastores, a toda la iglesia, Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, a todas las amistades y a todos los líderes, aleluya, de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. La palabra de Dios, me gustaría ir a la palabra. Bendito Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Gloria sea el nombre del Señor. Qué mejor que esta noche tomar un pedazo de esta escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Es uno de mis pasajes favoritos porque me identifico tanto con él. La parábola del hijo pródigo. Aleluya. Yo tengo que decirle a la audiencia, a todos aquellos que nos escuchan, aquellos que somos ahora mismo creyentes, cristianos, y aquellos que no, también esta palabra es para usted. Porque permítame decirle que si usted está escuchando hoy, está conectado a esta cadena, a este ministerio, déjeme decirle que Dios tiene propósito para su vida. Dios quiere que usted escuche esta palabra. Dios quiere que usted sea transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo eres mi Dios. Aleluya. Lucas 15, verso 11, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Precioso eres mi Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, quiero hacer énfasis en esa frase, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Amado y amigo que me escucha en esta hora, como decía al principio, si estamos aquí es por gracia. Ha sido el regalo de Dios para nuestra vida. Ha sido por una promesa que el Señor le hizo a mi señora madre de que cuidaría de mí en todo tiempo. Porque permítame decirte, madre, en esta hora, que si tu hijo se apartó, si tu hijo está en el mundo, si tu hijo está viviendo una vida no agradable a Dios, permíteme decirte que en esta hora la palabra de Dios te conforta, la palabra de Dios te levanta. Bendito el Espíritu Dios. Santo de Dios, madre que me escucha o padre que me escucha, que has perdido tal vez la fe y la esperanza en que tu hijo no se va a levantar, en que tu hija, aleluya, Dios no la puede restaurar, déjame decirte que una oración de una madre, de mi madre, y una promesa que Dios había hecho a mi familia de protegernos y cuidarnos en todo tiempo es lo que nos mantiene de pie si hoy estamos vivos. Y hoy estamos en este lugar, bendito, llevando esta palabra de bendición. Yo nací con una madre que a los 17 años ella entregó su vida al Señor. Y desde muy pequeño fuimos encaminados en lo que es el servicio a Dios, en lo que es la visitar la iglesia constantemente. Bendito Dios. En lo que es el servir a Dios, en lo que era en ese momento para nosotros la niñez, pertenecer a sociedad de niños. Así crecimos, mi hermano, mi hermana y yo, somos tres en casa. Y pudimos ver la mano de Dios obrando a favor de nuestra familia, en todo tiempo cuidándonos, en todo tiempo protegiéndonos. Aleluya. Por decisión de mi padre y mi madre se separan pero mi madre echó a los tres pequeñitos hacia adelante con la fuerza que Dios le dio y que el Espíritu Santo nunca nos abandonó. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Tengo que decirte que viví en un hogar de una estabilidad emocional preciosa y hermosa, con una madre llena del temor de Dios, con una madre que había sido llamada y había sido, aleluya, le había sido dado el don de cantar. Y tengo que decirle, amado, que para mí era hermoso yo acercarme al baño y poder ver a mi madre, y poder escuchar a mi madre cantándole al Señor. Mi madre tiene un don de cantarle a Dios, y sé que es un don, así lo dice la Biblia, aleluya, de cantarle a Dios. Y así crecimos en ese temor de Dios crecimos. A la edad de 10 años, Dios imparte una palabra sobre nuestra vida. A la edad de 9 o 10 años, Dios imparte una palabra a nuestra vida y nos hace un llamado, aleluya. Y Dios nos dice a través de un vaso que usa, de un varón, me dice a mí: te doy el don de tocar percusión, te doy el don para tocar instrumentos, aleluya. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a llevar, no solamente aquellos que no conocen a Dios, sino aquellos jóvenes, hombres y mujeres que le sirven a Dios, aleluya. En esta hora yo te digo que no tengas en poco lo que Dios te ha dado, no tengas en poco el talento y los dones y las capacidades que Dios ha puesto en ti, aleluya. En ese mismo momento, a la edad de 10 años, el Señor me dice que me daba el talento para yo tocar instrumentos, y yo no sabía tocar nada. No sabía, todavía no había agarrado un instrumento en mis manos que no fuera una lata, unos palitos. Aleluya. El Señor también me dijo en ese tiempo que ponía una habilidad para yo jugar un deporte. Aleluya. Y aprendí a jugar varios deportes. Aprendí a jugar béisbol, la pelota, y aprendí a jugar baloncesto. Aleluya. Pero todo esto me causó alegría y me causó gozo. Poderoso eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora. Me causó gozo, me causó alegría yo saber que Dios estaba depositando sobre mí esta responsabilidad, porque déjame decirte que con cada don y con cada capacitación que Dios te da, con cada regalo que viene del cielo, viene una gran responsabilidad a tu vida. Tú tienes que aprender que cuando Dios deposita algo en ti, aleluya, y verás por qué te digo esto más adelante, tú tienes que aprender y saber, sobre todo, poner en las manos de Dios ese talento y decir: Señor, esto me lo has dado tú, lo dispongo para ti, lo dispongo para tu servicio. La gloria y la honra es tuya, y mantenerte en humildad, mantenerte sencillo. Dios nos había hecho este llamado, aleluya, de ponerle estos dones y estas capacidades en nuestras manos. Oh, gloria a Dios. Pero a la edad de 16 años, bendito Dios, yo comencé a recibir ofertas de equipos de baloncesto. Y como todo muchacho joven y adolescente, yo deseaba practicar, yo deseaba aprender, yo no quería quedarme en el mismo estatus en que estaba como deportista. Y comencé a alejarme de los caminos del Señor, comencé a alejarme de las visitas a la iglesia, comencé a decirle a mi mamá que tenía práctica en las noches: mami, no puedo este domingo porque tengo torneo, mami, no puedo porque tengo práctica esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, tenía práctica. Y me fui alejando, y así mismo me fui enfriando. Y me fui perdiendo el temor a Dios. Fui comenzando a ver otro mundo. Ya me había alejado de las cosas de Dios totalmente a los 16 años. Mi mamá me decía: si Dios te dio el talento y Dios te dio la capacidad de hacer esto, de jugar este deporte, no te alejes de las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios te lo dio, no lo uses de esa manera. Déjame decirte, amigo que me escucha, si Dios te dio una bendición tan linda, cualquiera que sea el talento que poseas, la responsabilidad que Dios te haya dado, no utilices esta bendición para convertirla en maldición. Somos nosotros los que convertimos a veces estas bendiciones en maldición, de la manera en que le damos el uso, de la manera en que lo hacemos, de la manera en que nosotros mismos, bajo nuestras circunstancias, o bajo nuestra capacidad, o bajo nuestro intelecto, sin contar con la sabiduría del Espíritu de Dios, utilizamos estos dones. Y yo comencé a jugar baloncesto 17, 18 años, y comencé a ver ofertas a mi vida que llegaban, ofertas de universidad, ofertas de equipo de baloncesto superior a la edad de 18 años. El baloncesto profesional de Puerto Rico ya me estaban ofreciendo becas, y ya me estaban ofreciendo el firmarme a la edad de 18 años. Gente se acercó a mi casa para hablar con mi mamá, porque era menor de edad todavía, aleluya. Y así mismo se iba enfriando mi vida. Asimismo llegaban ofertas por un lado, pero la oferta del Señor yo me había olvidado de ella. Ya me había olvidado de aquel que había dado, aleluya, de aquel que había prometido estar conmigo, de aquel que me había dicho: te doy esta bendición, pero te entrego esta bendición para que me glorifique. Yo te entrego esta bendición para la gloria de mi nombre. Yo te entrego esta bendición de que juegues cualquier deporte, de que toques instrumentos, pero es para gloria mía, porque todos los dones que nosotros poseemos, aleluya, dice Santiago 1:17 que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, proviene de Dios, proviene de aquel, aleluya, del cual son todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me fui alejando del Señor a medida que llegaban más ofertas a mi vida. Yo me fui perdiendo el temor a Dios. Ya aquella palabra me había olvidado de ella, aunque retumbaba en mi corazón, en mi mente. El Espíritu Santo no se había apartado de mí. Aleluya. Y una vez comienzo a jugar, comienzo a estudiar en universidad, comienzo a jugar baloncesto profesional en el 1990, firmado por los Polluelos de Ay Bonito. Aleluya. Di un paso en mi vida muy triste. ¿Por qué traigo la parábola del hijo pródigo? Alabanzas al nombre del Señor. Te adora, Jesús. El verso 12 dice: dame la parte de los bienes que me corresponden, le pidió el joven a su padre. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Así fue a mí. Dios me entregó algo y yo no supe cuidarlo. Dios me entregó unos dones. Dios me hizo un llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo no pude cuidarlo. Yo no supe cuidarlo. Me descuidé, descuidé la sabiduría de Dios. Descuidé lo que Dios me había dado, lo que Dios me había entregado. Aleluya. Y asimismo el don que Dios me había entregado para yo jugar baloncesto, yo me fui al mundo a malgastarlo. Comencé a jugar baloncesto en el 1991, firmado por los Polluelos de Ay Bonito. Aleluya. Y comencé a ver las noches, y comencé a ver que los compañeros míos de equipo salían de los juegos, y vi una vida nocturna y una vida feliz. Y yo decía: aleluya, yo tan joven y no he visto este mundo, yo no he conocido este mundo. Y así mismo me uní a este grupo de compañeros que no me obligaron a unirme a ellos. Fue decisión mía propia. Aleluya. Y me uní a este grupo de compañeros y comencé yo también a compartir la vida nocturna. Ya el temor de Dios no existía en mí, sino que todo era visitar lugares de estos nocturnos. Y comencé, aleluya, tan trágicamente a consumir bebidas alcohólicas. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aleluya. Ese caso es mi vida. Esta situación es parecida a la mía. El don, las capacidades que Dios me había dado, las habilidades que Dios me había dado, yo las había usado no para bendición, sino para maldición de mi vida. Yo las había usado, aleluya, tirando por el suelo todo aquello que Dios me había hablado cuando yo tenía 10 años. A través de aquel hermano Nicolás Reyes, que ya partió con el Señor. El Señor llevó a este hombre hasta allí, hasta el altar, cuando yo tenía 10 años, y mi hermana como unos 8, mi hermano como unos 12. Y este varón llena sus manos de aceite y lágrima en sus ojos, puso sus manos sobre nosotros. Y este varón decía, aleluya, una oración tan poderosa que mi hermano y mi hermana y yo no entendíamos y nos reíamos. Y hermano Nicolás Reyes orando decía: Señor, yo no sé cuál es el llamado que tú tienes para ellos tres. Yo no sé cuál es, aleluya, el propósito de tu vida con ellos, de su vida, Señor. Yo no sé lo que tú vas a hacer con ellos, pero yo sé, Señor, que si tú me has inquietado a venir a este lugar a orar por ellos, Padre, es que tú tienes algo grande para estos tres pequeños. Y ese varón ponía sus manos llenas de aceite en nuestras cabezas y lloraba. Y yo no entendía lo que aquel varón estaba haciendo, aleluya. Pero yo podía sentir dentro de mí una presencia hermosa, aleluya. Como que Dios honraba la oración de este hombre. Como que Dios cumplía, aleluya, el pacto, aleluya. Y hacía pacto con nosotros, con mi hermano, con mi hermana y conmigo, de protegernos y de cuidarnos. Y yo te tengo que decir, hermano, amigo que me escucha, amado que me escucha, iglesia que me escucha, aleluya, que yo a través de mi vida fui cometiendo errores, fui cometiendo fallas, fui cometiendo faltas, me fui envolviendo más en pecados, me fui envolviendo más en la vida mundana, me fui perdiendo más y más y hundiéndome más en el pecado a causa de haber usado aquello que Dios me había dado. En mi caso, el deporte y la música, aleluya. Comencé a tocar percusión Alabado sea el nombre del Señor. Y me fui a tocar a un grupo también del mundo. Me fui a tocar plena con un grupo de muchachos que me invitó. Dios me había dicho, te entrego unos dones y yo me había ido a tocar a otros lados. Yo me había ido a tocar, alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Me había ido a tocar, Padre Santo, te adoro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Santo. Me había ido a tocar con otras personas, aleluya. Aquel don y aquella capacidad que Dios me había dado, la había usado, aleluya, para maldición de mi vida. Oh, y no para lo que aquello que Dios me había llamado. Me aparté del Señor y me fui, aleluya, tras la mentira del enemigo. Mira cómo dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aleluya. Aleluya, este hombre, este joven, alabado sea el nombre del Señor, que pidió todo a su padre, le pidió todos los bienes. Aleluya, vemos cómo malgastó todo. Vemos cómo fue, aleluya, disminuyendo, aleluya, el amor a Dios. Santo eres, Señor Jesús, así mismo fui yo. Se me fue todo, todo el temor que yo tenía por Dios, todo lo que yo sentía por Dios se fue enfriando. Todo aquello que yo profesaba en algún día cuando era joven, fui perdiéndolo. Alabado sea el nombre del Señor, todo lo malgasté. Todo lo que el Señor me había dado, todo lo que el Señor me había prometido, lo malgasté. Aleluya, lo tuve en poco. Lo que Dios me había entregado, lo tuve en poco. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo podía recordar alabanzas al que vive para siempre, como ese verso de Isaías 30. Aleluya, un verso que me dio el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 30:1 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Así fue mi vida, constantemente iba hundiéndome más. Y mientras más me acercaba y se acercaban ofertas a mí de jugar con unos equipos de baloncesto superior profesional de aquí de Puerto Rico, aleluya, de aquí de nuestra isla, más me hundía. Y llegaban las ofertas y yo más me alejaba de Dios. Y llegaban las ofertas y yo más me alejaba de Dios. Y así mismo fue llegando a mi vida, pecado tras pecado. Fui añadiendo, aleluya, vanidad tras vanidad. Fui añadiendo inmundicia tras inmundicia. Fui añadiendo, aleluya, una vida pecaminosa, una vida, aleluya, que fue minándome, una vida que fue deteriorando, aleluya, mi ser. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno tú eres. Poderoso tú eres, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Por eso es que te digo en esta noche que puedo decirte en confianza que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, aleluya. Porque de mis 42 años yo he vivido 20 años apartado del Señor. 20 años apartado en vicio del alcohol. 20 años apartado del Señor en vicio de droga. 20 años apartado del Señor dando tumbos y dando bandazos. Puedo decir ciertamente en esta hora que Dios ha sido fiel. Puedo decirte en esta hora que Dios ha sido fiel. Aleluya. Poderoso tú eres, Maestro. Si estoy aquí, es por su gracia. Si estoy aquí, es por su poder. Si estoy aquí, es porque el Señor nunca se apartó de mí. Déjame decirte en esta hora, madre. Déjame decirte en esta hora, joven. Mujer, hombre que me escucha. Yo no sé y no conozco cuál es tu condición ahora, pero Dios la conoce. Déjame decirte que Dios quiere restaurarte y que Dios quiere levantarte. Déjame decirte que al Dios que nosotros le servimos, al Dios que profesa la Biblia, al resucitado, aleluya, al Dios resucitado, alabado sea el nombre del Señor. Ese que murió en la cruz por ti y por mí, y que resucitó y que nos ha dado vida. Hoy que su Espíritu está aquí en esta noche para restaurarte. Déjame decirte que no importan las caídas. El mundo podrá decirle a ti muchas cosas. El mundo podrá señalarte por muchas cosas. Pero Dios no es como el mundo. Dios no opera como opera el hombre. Aleluya. Dios es amor. La Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Aleluya. Oh, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Déjame decirte que Dios tiene cuidado de ti en esta hora, madre. Si tus lágrimas, aleluya, bajan por tus mejillas, déjame decirte que Dios enjuga tus lágrimas en esta hora. Joven, hombre, dama, mujer, anciano que me escucha, Dios enjuga tus lágrimas. Y déjame decirte que hay promesa de Dios para tu vida. Hay promesa de Dios para tu familia. Eso, aleluya. Aleluya. Solamente aleluya. Si crees. Solamente si tú crees, como Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos. Solo cree, aleluya. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso, aleluya. Hechos 16:31. Serás salvo tú y tu casa. Solamente tienes que creer. Si tú le crees a Dios en esta hora. Si tú crees al sacrificio que hizo Cristo en esta hora, aleluya, por ti, por mí, Dios va a levantar a tu familia, Dios va a levantar tu matrimonio, hombre, mujer que me escucha, Dios te va a restaurar, joven, aquí te habla un hombre que fue libertado del alcohol y de las drogas, aleluya, aquí te habla un hombre, aleluya, que cuando todo el mundo dijo que no, Dios dijo que sí. Alabado sea Dios. Aquí te habla un hombre que cuando alabanza. Cuando muchos se burlaron de mí diciendo, mira un baloncelista alcohólico, Dios dijo, no, yo tengo algo para ti. Alma mía. Mucha gente se burló de mí. Mucha gente me señaló. Mucha gente dijeron, yo no sé cómo tú siendo baloncelista vives esta vida. Oh, gloria al Señor. Y muchas veces cuestioné a Dios. No cuestiones a Dios. A Dios no hay que cuestionarlo. A Dios hay que obedecerlo. Si yo hubiese obedecido a Dios, yo no hubiera pasado por lo que pasé. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Y yo ciertamente tenía un llamado de Dios, tengo un llamado. Y si estoy aquí en esta noche es por su gracia y por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, Dios es todopoderoso para restaurarte, varón. A ti que en esta hora estás pensando también que no hay esperanza para ti. A ti que tal vez en esta hora estás pensando y el enemigo está poniendo en ti suicidio, pensamientos de suicidio, pensamientos de que no puedes más. Déjame decirte que hay esperanza. Eclesiastés 9:4 dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Déjame decirte que si tú respiras en esta hora hay esperanza para ti. La única esperanza que tiene este mundo se llama Cristo Jesús. Aleluya. Es por tu sangre, Señor, por tu sacrificio precioso que estamos vivos. Aleluya. Dios ha sido fiel, ciertamente, como es el nombre de este ministerio. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Déjame decirte que como dice el verso 16, Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Así mismo me encontraba yo como este joven. Yo quería saciar una sed que tenía, que yo sabía la respuesta. Ya yo había conocido al Señor. Déjame decirte que de mis 42 años, 22 han sido de gloria y de bendición. 20 ha sido de destrucción. Así yo divido mi vida. 22 han sido en las manos del Señor y 20 han sido divagando. Aleluya, en doble ánimo. Dando tumbos por la vida, dando bandazos. Me aparté dos veces del Señor y ha sido para destrucción. Había sido para destrucción de mi vida. Sabiendo que en la casa de mi Padre es donde está la bendición. Que en la casa de mi Padre es donde hay vida abundante. Sabiendo que en la casa de mi Padre es donde estoy seguro. Aleluya. Sabiendo que allí es donde Dios liberta. Donde Dios trabaja con tu vida. Donde Dios cambia tu ser. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así mismo me sentía yo como este joven. Deseando llenar mi ser. Deseando que alguien llenara mi vida. Uniéndome, aleluya, a féminas que estudiaban conmigo. O que podía encontrar y conocer en las diferentes canchas que visitaba. Y era infructuoso. Lo que hacía yo era hacer sufrir más a estas personas, porque yo pensaba que estas personas acercándose a mí podían hacerme feliz. Mas no fue así. Es que déjame decirte que en ti y en mí hay un espíritu y un alma. Aleluya. Y que ese espíritu y esa alma te la dio el Señor. Aleluya. Y que solamente Cristo puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Aleluya. No lo puede llenar la droga. No lo puede llenar el alcohol. No lo puede llenar cualquier fémina que busque. Déjame decirte a ti que eres casado o eres casada. Otra persona que tú busques fuera de tu matrimonio, fuera de la voluntad de eso. Dios, no podrá llenar el vacío que eso, tú tienes aleluya. En tu corazón. Oh, alaba alma mía Jehová. Nadie, ni nada, ninguna cosa que ofrezca este mundo podrá llenar ese vacío. Aleluya. Ese vacío solamente lo llena Cristo. Yo probé todo. Dentro de mis capacidades financieras, yo lo probé todo. Aleluya. Y yo no tuve dinero de manera exorbitante. Solamente un dinero que pagaban a jugadores. Eso fue todo. Pero dentro de lo que yo me ganaba, yo trataba de buscar todo lo que yo entendía que podía llenar mi vida. Aleluya. Y déjame decirte que un sueldo de un baloncelista ronda entre los $2,500 y $3,000 mensuales. Y para mí eso no era nada. Yo cogía ese dinero y yo lo gastaba y yo lo invertía en drogas. Y yo invertí en alcohol, y yo invertí en vida nocturna, aleluya. Y yo veía que nada me saciaba, y yo veía, aleluya, que nada llenaba mi ser. Y yo me sentía más vacío, así como el hijo pródigo. Yo me sentía vacío, y yo me sentía que daba pasos hacia atrás. Yo sentía que había un estancamiento en mi vida, y yo no avanzaba, aleluya. Así mismo me sentía yo, quería llenar, aleluya, mi ser. Quería que mi vida fuera llena. Alabado sea el nombre del Señor, mas fue infructuoso. Aleluya. Nada puede llenar ese vacío sino Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres poderoso y maravilloso, Dios. Tú tocas la vida en esta hora. Tú hablas al corazón, mi Dios de gloria. Sí, Señor, aleluya. Tengo que decirte, y para ahí, aleluya, recogiendo un poco más del testimonio, que en el 2009 y 2010 fueron 2 años para mí bien tétricos y bien tristes y bien de mucho dolor. Aleluya. 2009 y 2010 fueron los años donde yo dije, de esta no me salvo. De esta toco fondo. Comencé a amanecerme, comencé a pararme en esquinas, comencé a pararme en puntos de droga donde veía gente pasando con paquetes en las manos, donde veía gente pasando con armas largas en las manos, en un sector de Santurce de Villapalmera donde vivo, aleluya, allí me paraba yo, porque no quería llegar a mi casa de lo vacío que me sentía, y yo sentía que nada me llenaba, y yo sentía, aleluya, que nada saciaba mi ser. Y yo sentía que mientras más alcohol entraba a mi sistema, más me destruía. Pero yo sentía que no era suficiente y quería seguir usando más. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre de Jesús. Y yo me paraba en las esquinas y esperaba hasta que fuera a las 4 de la mañana porque no quería dormir. Aleluya. Yo sentía que si dormía, moría. Y yo sentía que ya estaba visitándome una pequeña depresión. Y no sé si ponerle pequeño o grande. Porque yo sentía que había algo que hablaba a mi vida y me decía, pierde tu vida, quítate la vida ya. Te puedo decir que yo iba conduciendo mi vehículo y había algo que una voz que me decía, tira el carro para el lado y choca. Aleluya, en el expreso, en la carretera. Yo sentía una voz, esa voz que me decía, alabado sea el nombre del Señor, tira tu guía del carro para el lado, tú no tienes ya esperanza, mírate cómo estás, ya tú no tienes perdón, ya tú no tienes remedio, aleluya, Dios no te perdona. Yo sabía que esa era la voz del enemigo, yo sabía que esa era la voz de las tinieblas, aleluya, diciéndome, aleluya, que me quitara la vida, que ya yo no tenía remedio, que ya aleluya. Yo estaba hundido en vicios, aleluya, y una vida pecaminosa, una vida destructiva, alabado sea el nombre del Señor. Oh, santo, Dios, aleluya. Santo tú eres, Señor. Pero oí esta tierna voz que me dijo así. Oí esta tierna voz en mi mente y en mi corazón que me dijo así. Una noche en el 2011 llego a mi casa. Enero del 2011 llego a mi casa. De un lugar nocturno llegué embriagado hasta la saciedad. me senté en mi cama y comencé a ver el programa, un programa, una cadena cristiana. Aleluya, el programa del evangelista Gille Ávila. Aleluya. Y retumbaba en mi mente Jeremías 15, 19. Este es el verso que marcó mi vida. Este versículo transformó mi vida. Este versículo hizo que mi corazón retumbara y cobrara aliento. Este versículo hizo, aleluya, una explosión en mi mente y en mi ser, en mi espíritu. Aunque mi alma y mi cuerpo, aleluya, estaban en decadencia, mi espíritu se remontó. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi vida a través de Jeremías 15, 19. Que dice así: por tanto así dijo Jehová. Aleluya. Mira cómo dice, aleluya, Jehová Jeremías. Aleluya. Para que Jeremías le diga al pueblo, aleluya. Por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Aleluya. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Este verso comenzó a retumbar en mi vida. Este verso comenzó a retumbar en mi ser. Este verso comenzó a darme esperanza. Sentí la voz del Espíritu Santo a mi mente y a mi corazón que me decía: te amo. No importa tus caídas. Aleluya, lo grande y lo maravilloso de un hombre, aleluya, no son sus caídas. Aleluya, es cuando un hombre o una mujer puede levantarse de esas caídas. Puedes levantarte con la fuerza del Espíritu de Dios. Tengo que decirte que yo no tenía fuerzas para levantarme en mi humanidad. Yo no tenía fuerzas, ni la habilidad, ni la capacidad, aleluya, humanamente hablándote, de levantarme. Pero el Espíritu Santo sí te puede levantar. El Espíritu Santo sí te puede restaurar. Solamente con decir: Señor Jesús, necesito de ti. El Espíritu Santo instantáneamente, aleluya, comienza a hacer una obra maravillosa en ti. Instantáneamente el poder de Dios, alabado sea el nombre del Señor, te va a invadir. Solamente lo que tienes que hacer es creer, aleluya, y tú permites decirle que Cristo entre en tu corazón, y tú confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y tú creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El Espíritu Santo va a comenzar a obrar en ti. El Espíritu Santo va a traer arrepentimiento y convicción a tu vida de pecado, de que tú necesitas redención, de que tú necesitas al Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y así, amigo y amado que me escuchen esta noche, bendito, aleluya, Dios, por estas ondas, por la internet, donde estás conectado. En el 2011 fue el año donde Dios me levantó y me restauró. Un marzo 16 del 2011. Yo llegué a la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Yo llegué porque le dije a Dios: Dios, yo no puedo más. Aleluya. Hasta aquí he luchado con mi fuerza. Hasta aquí he hecho lo que se me ha pegado la gana a mí. Yo quiero que ahora tú dirijas esta embarcación. Aleluya. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano, aleluya, en vano trabajan los que le edifican. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le dije al Señor: te entrego mi ser. Yo le dije al Señor: te entrego lo que soy. Yo le dije al Señor: te doy mi vida. Aleluya. Y Dios me dijo, aleluya, a través de su palabra: alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno tú eres. Yo soy fiel y verdadero. Poderoso. Yo te restauro y te levanto. Alabado sea el nombre del Señor. Y los dones y las capacidades que puse en ti los uso para la gloria de mi nombre. Aleluya. Y restauro tu vida y restauro la de tu familia. No solamente Dios ha restaurado mi vida, ha restaurado mi familia y mi casa. Ha restaurado mi ser, ha restaurado mi imagen. Aleluya. Puedo decir que soy un hombre de respeto por lo que Dios ha hecho en mí. Ya me puedo pasar por mi barrio y la gente no se burla de mí. Puedo pasar donde quiera que me paro, la gente dice lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo podía verte en una esquina, aleluya, amanecido con la misma ropa del día que te habías puesto. Y ahora veo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo. Déjame decirte, amado, que me escuches a través de Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 18 dice que el hijo pródigo, después de haber probado todo y después de haber estado allí en aquel lodazal con los cerdos, apacentando cerdos, dijo en el verso 18, me levantaré. En esta hora yo te digo estas palabras, levántate. Levántate y resplandece. Así dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Aleluya, un marzo 16 del 2011 le dije a Dios, me levanto y voy donde ti. Pero necesito que tú hagas algo conmigo porque yo no puedo. Lo he probado todo y todo me ha fallado, como dice la etnología. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Eso es, aleluya. Lo he probado todo, Señor, y nada me ha resultado. Solamente yo sé que en ti, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si no? Aleluya a ti. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre. Y cuando aún y vino a su padre, dice el verso 20. Aleluya. Dice el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, una acción. No te puedes quedar donde estás, tienes que accionar. Eso es. No te van a ir a buscar a tu casa. Allí está el Espíritu de Dios tocándote, pero tienes que accionar. La fe no es por obras, aleluya. Tienes que accionar. La fe tiene que ir acompañado de obras. No te puedes quedar en las obras. Tienes que moverte. No te puedes quedar en que creo solamente. Tienes que accionar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Levantándose. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La palabra de Dios dice en Salmos que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En esta hora el Espíritu de Dios quiere echarte sobre ti. Besarte y recibirte y decirte bienvenido, hijo mío, a casa. Este mensaje, aleluya, es para aquellos que se apartaron. Pero también es para aquellos que no conocen al Señor, aleluya. Es para ti también que no has tenido un encuentro con Jesús, aleluya. Déjame decirte, aleluya, en esta hora, aleluya, que si tú le confesares, si tú le confiesas, aleluya, Él te va a recibir, aleluya, y va a ser fiesta, dice más adelante en el verso 21 y 22. Y te va a vestir de vestiduras y te va a poner un anillo, aleluya, y te va a dar un nuevo nombre. Me levantaré. Yo me levanté en el nombre de Jesús, no en el nombre de esta humanidad. No en el nombre de ningún gobierno, ni de ningún hombre. Me levanté en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga a ti que me escuchas y que estás conectado. Dios te ama. Aleluya. Dios te ama con amor. Aleluya. Incansable. Dios no se ha cansado. Dios no puede cansarse. Aleluya. Dios no conoce lo que es el cansancio. Dios te ama y te ama y te ama. Aleluya. Su amor es eterno y Él te ama. Gloria sea al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Bueno, no hay que hablar más nada, aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gloria al Señor. Este es el momento, amigo. Usted oyó el testimonio de un hombre, aleluya, que fue a derrochar, aleluya, y ahora siervo del Todopoderoso. Mi alma te adora, Dios. Escríbenos, aleluya, queremos orar por ti, aleluya. 2460218 2460218, el mensaje de texto por el chat, nos puedes escribir, aleluya, en el chat de como llama de fuego a tu vida .org, aleluya. Tuvimos varias peticiones, aleluya. Oración por el hijo de Sanjo, aleluya, que está pasando por depresión, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Oremos por su matrimonio. Santo. Gracias, nos llama el pastor Galinde. Galinde, Dios te bendiga. Te bendiga mucho, aleluya. Te quiero un montón. Mi alma te adora, Dios. Nos llama por la unidad de los pastores en el área de Santurce. Aleluya. Vamos a orar por eso, aleluya. Eso es importante, porque como dice el refrán, en la unión está la fuerza. Santo. Y las mejores batallas, aleluya. Gloria a Dios. Es cuando se unen, aleluya. Ahí es que el Señor Espíritu Santo, el Señor Padre y el Señor Jesucristo, aleluya, Santo, dan sus mejores, aleluya, muestra de poder, aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Que como hemos aprendido en la iglesia, que nos ha enseñado nuestra pastora, en el poder del acuerdo. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios nos llamó a unidad, aleluya. Nos llamó la hermana Nessy, oración por su mamá. Natacha y Natali nos saludan, aleluya, Gloria, saludos. Su Dios bendiga a la guerrera. Sí. Pido oración por su abuela, aleluya, que está en hospitalizada. Y la mamá de Nessy, aleluya. Está enferma también, aleluya, gloria por ella. Nos llama Carmen Rivera, oración por la familia. Y créame, Carmen Iri es mi mamá, aleluya. Gloria a Dios. Bendición, mami, aleluya. Te bendiga. Bendiga. Mi alma te adora, Dios. Y yo sé que mi hermano también me está escuchando, Ricky, pero le decimos chiquito. Le decimos chiquito, aleluya. Yo sé que nos está escuchando, saludos, bendiciones también, aleluya. Este próximo miércoles, aleluya, va a estar con nosotros nuestros pastores, aleluya. Gloria a Dios. Nos van a estar aquí visitando, aleluya. Santo. Otro miércoles, aleluya, donde el Señor se va a derramar de manera especial, aleluya. Poderoso. Voy a pedirle a nuestro hermano James, aleluya, Cepeda, evangelista, aleluya, que presente las oraciones ante el trono de la gracia. Nos concertamos aquí la gerencia de Como Llama de Fuego, aleluya, mi esposa, James, y este servidor, aleluya. Los que nos están escuchando también nos unimos, aleluya, en oración. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Amén. Vamos ahora. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre amante, Dios de amor y de misericordia. Te damos gracias, mi Dios, de gloria y de poder. Aleluya, por el privilegio que tú nos concedes de estar aquí, Padre. Es un regalo, mi Dios amado, el que tú nos concedas estar aquí, Padre, hablando de tu grandeza y de tu palabra. Por esta misma palabra, Padre Santo, esta misma palabra, Señor, que se hace rema en nuestras vidas. Esta palabra poderosa, Padre Santo, que tú nos has dado. Tu palabra que es la única verdad del mundo, Padre, aleluya. La única verdad de esta tierra, Padre Santo. Palabra que nos sostiene en momentos de dificultad. Palabra que nos sana. Por esta palabra y por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre cada cuerpo, aleluya. De aquellos que han llamado, aleluya. De aquellos que han chateado y se han conectado, han enviado el mensaje, Padre. Aleluya, tú eres el Dios de provisión. Tú eres el Dios, aleluya, que cambia. Cambia la circunstancia. Tú eres el Dios que cuando la medicina, aleluya, dice hasta aquí, aleluya, tú dices yo puedo. Aleluya, tú eres el Dios que sana y el Dios que restaura. Isaías 53, aleluya, 5 dice que por tu llaga fuimos curados. Es por tu llaga, es por esa llaga que fuimos curados. Enviamos tu palabra de salud, enviamos tu palabra de poder sobre todos aquellos que están enfermos. Ahora mismo, Padre, solamente envía la palabra, Padre. Envía la palabra, Padre, y sanarán. Aleluya. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro por la unidad de la iglesia, Padre, no solamente en Santurce, sino a nivel de Puerto Rico. Aleluya. Y a nivel del mundo, la unidad de la iglesia. Tu palabra dice para que seamos uno, Padre. Seamos uno en unidad. Oh, para ver tu gloria, Padre. Tiene que haber unidad para ver tu gloria, Padre. Te pido por las peticiones de cada uno de los que ha llamado, Padre. Si hay alguna necesidad, Dios mío, en el pueblo, ahora mismo, Dios, ahora mismo, Espíritu Santo, tú llenas, tú suples la necesidad. Dios mío, a todo el que tiene escasez ahora mismo. Señor, a la persona que está en depresión, aquel que está en depresión, echamos fuera, Dios mío, echamos fuera todo espíritu inmundo, con la autoridad del Espíritu de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús te vas. Pensamiento de derrota, pensamiento de fracaso, te vas. En el nombre de Jesús ahora mismo, eres libre por el poder de Jesucristo. Cristo, aleluya. Libre, eres libre, aleluya, por el poder del Altísimo, libre, aleluya. En el nombre de Jesús, cada necesidad, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias, en el nombre, Señor, de Jesús, mi Dios. La gloria es tuya, la gloria, Señor, y la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Poderoso, aleluya, Dios. Nos escribieron también, aleluya. Poderoso, Dios. Para, no tenemos el nombre, aleluya, pero que oremos por su mamá, para que vaya a la iglesia mañana. Ella está escuchando, aleluya. A esa oración que lo escucha por esta persona que quiere que su mamá, gloria, aleluya, vaya a la iglesia mañana. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, aleluya, de Jesús, Padre Santo. Unidos nos concertamos. Aleluya, en unidad, Padre. Un mismo sentir, un mismo espíritu, Padre. Por esta vida, Dios de gloria. Nosotros no tenemos que saber el nombre porque tú lo sabes, papá. Y tú haces como a ti te place. Aleluya. Y si este mensaje ha llegado aquí es porque tú tienes algo con esta vida, Padre. Aleluya, porque tú eres así. Tú eres así, papá. A ti te gustan estos casos, Padre, de la gloria. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ella tiene el deseo, Dios, de gloria. Tú eres el que produce el querer como el hacer. Ahora mismo, Padre, tu unción le abraza. Tu unción le fortalece y le restaura, Padre. Yo no conozco la necesidad, pero tú la conoces, Padre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la llevas, Padre, allí. Y allí se convierte, lo declaramos. Y allí va a ser libre, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. A ti, Padre, gracias. Aleluya. Dios de gloria. Tenemos también otra petición, Auri, Santo. Aleluya, que oremos por su hijo. Gracias, aleluya, Jesús. Padre, mira a Auri ahora mismo. En el nombre de Jesús. Por, Señor, su hijo, Padre. Aceptamos, aleluya. Padre, tú eres, Santo, Dios que enjuga toda lágrima. Ahora, aleluya. En el nombre de tú eres Jesús. Dios que eres propicio, Señor. Aleluya, a nuestras necesidades. Santo, Señor, tú contestas las peticiones del, gracias, corazón. Padre, aleluya. Que nos deleitemos. En esta hora nos deleitamos, Santo, en ti. Tú concedes nuestras peticiones. Oh, Padre, mira, Santo, esta madre, Señor, esforzada. Mira, Dios, clamamos por su hijo, Padre. Nos paramos en la brecha. Ahora, Padre, nos paramos en la brecha, Dios mío. Y tú has dicho, Dios mío, que lo que pidamos, tú eres poderoso para hacerlo. Señor, todo lo que pidamos en tu nombre, Señor, mira, Jesús, Santo, ahora mismo, Padre, por el Hijo, Padre, de Aurea, lo atamos al cuerpo de Cristo, ahora, Padre, aleluya, lo atamos allí al altar, Señor, aleluya, alabado, tócalo, sea el nombre, Padre, del Señor, aleluya, tú lo libertas, tú lo restauras, cobertura de tu Espíritu sobre él, Padre, cobertura de tu Espíritu sobre él, Padre, tú lo levantas. Él se levanta en esta hora, como el hijo pródigo, Padre, se levanta en el nombre de Jesús, Padre. Y esta madre va a poder ver, Dios mío, el poder tuyo, Señor, en esta vida. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre, para gloria de Dios, Padre. Oh, Santo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Precioso Jesús, Rema Shaya. Dios le bendiga, aleluya, hermano. Gloria a Dios. Dios le guarde. Este fue su hermano Luis Giné, aleluya. Junto al hermano evangelista James Cepeda, mi esposa, y a la gerencia de como llama de fuego.org. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora con otro poderoso, aleluya, programa. Dios ha sido fiel, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde.